fe. De Ignotos. El tiempo no pasa en vano, y tras mucho combinar, supe transmutar, dar forma con voz y manos. Dicen de tu actitud, dicen de tu virtud, y en tu ataúd solo conoces tus hermanos. Todo es amor en apariencia, pero parece ser, tras cada ser solo hay un interés. O verte palidecer, pisar y prevalecer, sangre y un atardecer, el amor brilla por su ausencia. Enfrenta al mundo con paciencia, porque el hombre es ciego y sordo, si quieres sufrir de amnesia. Mi estilo sufre de esquizofrenia, y cuando zigzag corto MCs como seccionando arterias. No rapeo por cumplidos, existe el juicio o el vicio de mirar al precipicio. Tu rap como avatar, yo crudo en mi realidad, bombo y beat mi palpitar. Shit, aunque muere en el olvido, se han perdido los modales. Muchos creen ser rivales, todos quieren ser bribones. Actúan como animales, pero en un cuerpo a cuerpo y sin sentimientos, también caen los titanes. No se dejen engañar, el tiempo empaña la memoria. Euforia de quererlo todo, noto que todo sobra. Creíste ver la luz y todos estamos en penumbra. Nadie conoce nada. Nadie es como lo divulga. A mí me resbala así, que era aparentar en vez de dejarlo fluir. Mi familia aquí, dando más de sí, cruzando la línea que nos separa, y así poder proseguir sin barreras ni máscaras que brillan recubiertas con barniz. Un futuro clean, a los que sin fin pisan firme sin miedo al que hablarán de mí. Si no conviene, nadie está presente. Veo les tras la mampara, se comparan y batean los de siempre. Abro mi ventana para dejar dejarme conocer, pero nubes se interponen escondiendo eso que siente. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Pusieron pedestales en sus pies para observarnos de su fuerte. De su propio mundo son rehén, su mente en retén, desamparados a su suerte. Se esconden tras otro ser, ¿quién me quiere conocer? ¿Quién quiere conocer que lo que ves no es lo que parece, solo lo que puede ser? Vestidos con otra piel, temí serlo yo también, pintado con otra tez, vi quién era quién. Conocí la dulce miel después de probar la hiel. Cruel destino sin cuartel, gira como un carrusel. Esquilma el alma, dando alarma, voz y alma cuando arde mi pincel. Desmonta tu realidad cuando escasee el trigo. No falseo la verdad, yo no quiero ser tu amigo. Parte de lo artificial, transgénico, demencial, con tendencia comercial, sentenciando los mendigos. Enmascarados, más tarados, masticados, mal pagados, maltratados. Llevarán a cabo el juicio, salpicados por la sangre. En tres días de solsticio clamarán al Redentor el día de su sacrificio. Dan la espalda a la verdad, muchos no ven más allá de unas prendas y un collar. Tengo y siento el palpitar, con poco dilucidar, conclusión mordaz. En realidad, odiar hoy es un vicio. Nadie quiere conocer a nadie, mi libreta y mis rayes. Somos todos presas del aire hasta que acabe el baile. Consúmome por dentro, fuego lento, con esfuerzo y con sudor. He conseguido rozar lo perfecto, conozco bien a mis defectos y virtudes. Mi mayor virtud es conocer a fondo defectos que tuve, recuerdos que retuve, silencios que contuve, poniendo alto listón a la altura de las nubes. Van con dos caras al igual que la moneda, prendas de seda y podridos por dentro. Se viene a que juegan, asumen un rol por un bastón y no por corazón. La diferencia entre tú y yo es que nunca fui un perdedor. Pongo las cosas sobre la mesa antes de curar y cicatrizar la herida. Es normal que escueza, presa soy de mis cuestiones, opciones y decisiones. Subo firmes escalones, actitud y fuerza no cesan. Prendo la llama, observo como burbujea. Gallinas cascarean con fin de buscar pelea. Yulean por tener flow, piérdense en esta odisea. El camino dio sus frutos pese a remar contra marea. Nadie quiere conocer a nadie. Triste y burdo mundo de púrpura piel, donde todo es aire, aire que en un soplo va al son de aquello que más fuerza ejerza. Y por conveniencia te brindará un baile. Caide, mi barra en la que nada pasa. Y miré, pilas, pilas, miles de ignorantes sin lucidez. Escruta tras tus sienes, descubre primero algo en quienes tanto sueles criticar sin saber. Pues tiempos ásperos corren, niños menores juegan a ser hombres, no existe ley ni orden. Presos de la situación, quien se lo echa en cara. Arañar la alcancía diario pa' no hallar nada. Ladrarán, intentarán manchar, mas no lo harán. Cargarán con el peso mío y de todo mi clan. Aclamarán, escucharán, valorarán, verán pues mil y un más. Verseos desde el cielo lloverán. ¿Cuándo fue que un simple velo nos impidió andar? Vasos llenos de nada, ¿cuál será el fin que aguarda? Si a pensar nos separan,